A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Stop. Buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer. Y hoy es jueves, el último jueves que vamos a transmitir ya Antidoping, porque bueno, ya va a haber cambios en la semana. Antes de empezar y de saludar a mi compañero Taker, que está aquí a mi lado, queremos ofrecer una disculpa porque el martes pasado el jefe llegó en calidad de bulto, es decir, en estado inconveniente, y destrozó la planta de luz en la estación de radio. Entonces apachurró algo que no debía haber apachurrado. Entonces nos quedamos sin transmisión a la mitad del programa. Eso sí, aquí estábamos hablando como imbéciles. Así es, pero ya cuando regresó a sus casillas, pues arregló todo el problema y aquí está. Y ahora, bueno, está escondido porque no está como que siempre regañándonos, ves que siempre nos ve ahí. Siempre nos hace señas. Pero esta vez no, está sentado, apenas se puede ver y está ahí. Entonces, pues fue culpa del jefe, ya nos han exhibido primero a mí, creo, también a ti ya te han exhibido y ahora pues es el jefe, ¿no? Pero sabes que, la gente sabe que esa vez que me exhibieron a mí no fui yo. Sabes que sí fuiste tú, pero bueno, ahora sí te saludo, ¿cómo estás? Quisiera decir que bien, pero pues más o menos. Si Taker llega al miércoles, porque ya las transmisiones van a ser a partir de la siguiente semana, miércoles y viernes. Ajá. Pues es un milagro. Sí, yo creo que yo ya no llego al nuevo horario, Y lo peor es que me tiene aquí trabajando, es lo peor. Así es el jefe. Bueno, pero como dice un comercial que no voy a decir de qué, pues a darle, ¿no? Vamos a empezar. Pues sí, vamos a empezar. ¿Con qué empezamos? Con el tema de Iván Alonso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Está pues candente el asunto, porque el Toluca no entiende la cuestión humana o la cuestión de salud que tiene el jugador uruguayo, y pues Alonso se va molesto del Toluca, porque ya anunció incluso que se va a ir del fútbol, o sea, no nada más del Toluca, sino del fútbol, sí. Hay que recordar que Alonso tuvo un percance, ¿no?, en el pasado, hace 5 años, me parece. Ajá. Cuando jugaba en Europa. En el Español, ¿no? Así es, murió un jugador, Dani Hart, un compañero, así es, en brazos de Alonso, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, precisamente por un padecimiento cardíaco, ¿no? Y no nada más en el fútbol, ¿no? También en el fútbol americano ha habido casos. Uh-huh. En el fútbol, pues también ya es constante, ¿no?, que mueren por este tipo de cosas. Y Alonso, pues, esto lo toma como una llamada y de atención. Yo creo que el Toluca no sé por qué está haciendo tanto show. Ajá. Y también, ¿no?, los medios, el caso de ESPN, tienen al Fantasma, ahora como miembro del equipo, que sí, fue Carlos Albert, llegó el Fantasma. Oye, ese tipo que... No sé, no entiendo por qué está ahí, pero... Es como si dijeras, en ESPN tienen al Taker, o sea, ¿cómo? O sea, si está en un... Vaya, aquí sí me puedes decir el Taker, pero si está en un medio internacional, pues no puede ser el Fantasma, ¿no? Así te dicen, ¿no? El Fantasma. Sí, o sea, no. Aparte de que ese tipo en lo personal me parece nefasto. Desde hace muchos años que está en Televisa me parece nefasto ese tipo. A mí tampoco me agrada mucho su manera de hacer periodismo, pero pues según él se puso a investigar y dice que hay varias anomalías porque el papá de Alonso, que es su representante, dice que está perfectamente de salud y Alonso dice que no. De hecho hay una entrevista, ¿no?, allí también en ESPN. Sí, no, y él, este señor Suárez, dijo que Alonso había recomendado a su primo político y que su hermano era Diego Alonso y que estaba, no sé, hizo ahí, parecía chisme, ¿no?, lo que hizo este fantasma. Sí, el caso es que independientemente de todo eso, la cuestión es muy simple. Tiene un algo médico que dice que no puede jugar en la altura de Toluca. Entonces, ya con eso, ¿no? O sea, todo lo demás queda, es secundario, ¿no? Bueno, a mi punto de vista así sí, es. Sí, ¿no? Ahora, lo que decías tú, Toluca como que no ve el lado humano, ¿no? Pese a que la semana pasada lo comentábamos, el presidente del club había dicho que ellos habían puesto el lado humano, cuando en realidad nosotros dijimos que no, eso que él mencionó no era el lado humano, ¿no? Porque él estaba hablando de dinero y del jugador como si fuera un objeto, nada más, ¿no? Sí, y no lo es. Y es parte de, bueno, también en esta semana con este asunto de Iván y con el asunto del Bofo Bautista, como que se retomó eso, ¿no? De que hay que hacer un sindicato de los jugadores. Ajá. Y demás, que Tito Villa alzó la voz. Sí, pues, ha de querer que lo corran al güey. Sí, entonces pues aquí es donde más se nota, ¿no?, cómo el jugador sí está desprotegido. Y la verdad es que Alonso, en la entrevista que hizo con esta cadena ESPN, pues dijo algo interesante, ¿no? Dijo, en caso de que yo regrese a jugar fútbol, yo le firmo un documento al Toluca de que si regreso, los indemnizo porque yo me voy a retirar. Ajá. Entonces, sí, me parece que ahí pues sí, resolvió todo, ¿no? Sí, de alguna manera el Toluca tendría, ¿no?, o tenía, no sé si decir que el derecho de blindarlo, ¿no? Porque si Alonso dice, ahorita me retiro y en 6 meses firma con un equipo, pues sí dirías, pues no, que estaba mal. Pero con esto de Alonso, como dices, es interesante, ¿no? Y vaya, se acaban las especulaciones respecto a eso, ¿no? A que pueda ser lo que decían, que alguna cuestión de promotores, que ya tenía ofertas de algún equipo y esto, pues el mismo Alonso pues estaría cumpliendo, ¿no?, digamos, de alguna manera, con esa indemnización, estaría cumpliendo para con el club por el contrato que, hasta donde entiendo yo, él está rompiendo, ¿no? Sí, pero bueno, son cosas que la verdad yo no entiendo cómo es posible. La verdad, algo que sí, digo, me desagrada el conjunto del América, por ejemplo, pero cuando pasó lo de Cabañas, pues de cierta manera sí lo cobijó, ¿no? Y en ese entonces el América no tenía, pienso yo, responsabilidad, ¿eh? Porque Cabañas sí, no tenía nada que hacer en un lunes a las 5 de la mañana en un antro, ¿no? Sí, sí, claro, eso fue pues irresponsabilidad. No, exacto, no jugador, fue un, ¿no?, problema de salud ni un problema derivado de sobre el terreno de juego, ¿no?, sobre su trabajo, porque al final de cuentas su trabajo fue algo extra cancha totalmente, ¿no?, ajeno al fútbol, y me parece que incluso la América se portó de muy bien, ¿no?, con este caso de Cabañas que mencionas. Sí, ahora, bueno, eso fue un caso, pero independientemente de eso, yo no entiendo por qué en el fútbol mexicano están como que obstinados y de verdad es eso increíble, a que los jugadores que de verdad te dan algo, los tires así como cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el caso del América, pues tiene a Cuauhtémoc Blanco en el olvido, que no le agradece nada. El caso del Toluca con Cardoso, ahora con Iván Alonso, que pues realmente les cumplió, ¿no? O sea, el equipo sí, no pasó a la siguiente fase, pero no fue culpa de Alonso. Alonso fue campeón de goleo en dos ocasiones. ¿Sí? Entonces, no, el caso de Necaxa con todo el equipo de los 90, ¿no? Aguinaga y todos ellos que dicen, pues bien, gracias. Lo de Cuatrochi pues fue una burla cuando se despidió. Ese homenaje barato. O sea, todo ese tipo de cosas, como que al equipo, a los equipos mexicanos no les importa, ¿no? O sea, de verdad sí ven a los jugadores como eso, como mercancía. Como mercancía. O sea, ya están hablando. Pero ahí tienes al imbécil de Fernando Corona, el presidente del Toluca, hablando del lado humano, ¿no? Sí, claro. Y no le tan no les importa que igual a Alonso, o sea, después de hacer todo este pancho lo van a dejar ir y ya están hablando con Vicente Sánchez para que regrese al Toluca. Digo, no tengo nada contra Vicente Sánchez, pero era tan simple hacerlo desde un principio. O sea, decir, ¿sabes qué, Alonso? Sí, sí te entiendo. El contrato se corta porque es una cuestión de salud. No tienes ni que pagar nada, o sea, quedamos así como si ya hubieras cumplido todo. Y ya, ¿no? O sea, los dos se lavan las manos. Sí. Y deja ¿sabes? A Iván Alonso. Sí, es que mira, si es por cuestión de salud, pues sí, mira, tienes contrato por un año más. Era un año más el que tenía Alonso, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Pues hasta ahorita ya te pagué lo que trabajaste. Pues ya es cuestión de salud. Pues aquí la terminamos. No te voy a pagar el próximo año. Y vaya, y creo que Alonso ni siquiera estaba pidiendo que se lo pagaran, ¿no? No, de hecho no. Entonces, pues cortamos y ya, cortamos el contrato y listo, ¿no? Y más, ahora con esto que mencionas de Alonso, ¿no? La disponibilidad que, la disposición que está poniendo respecto a si regresa, ¿no? Porque se va a hacer pruebas, más pruebas en Estados Unidos para ver si puede jugar o definitivamente se retira, ¿no? Pues, sí. Y yo no sé, por ejemplo, qué tan difícil era. Que en lugar de llegar a que te indemnice o Toluca, ¿no? Como dijo Iván Alonso, claro, en parte yo lo creo por el coraje, ¿no? De no ser apoyado. ¿Por qué el Toluca no dijo, bueno, va, o sea, te dejo en libertad, el contrato termina, en caso de que regreses a jugar, si es que tu salud lo permite, pues me cumples el año que me debes, ¿no? Y ya, o sea, el primer equipo con el que jugara Alonso en caso de regresar sería el Toluca, un año. Ajá. Y ya, o sea, ¿por qué? Yo nunca voy a estar de acuerdo en eso de que siempre pongan el dinero por encima de lo deportivo y que el club no pueda entender una situación tan simple, ¿no? Que todo mundo entiende, menos ellos, ¿no? Ajá, sí, estoy de acuerdo en eso. Yo no lo entiendo, y yo espero que Iván Alonso, pues, la verdad sí regrese al fútbol, aunque le tenga que pagar al Toluca, porque es un jugador, bueno, ahorita ya me parece que no es tan veterano. Ajá. Y cumplió en gran parte en el Toluca, me parece que en los demás equipos también ha sido cumplidor, sin llegar a exagerar de ser una gran estrella, pues ha tenido una buena trayectoria, ¿no?, en el fútbol. Sí, coincido. Pero bueno, el Toluca, por medio de su presidente, no podemos decir que la institución como tal, ¿no? Pero su presidente, como ya dijimos, habla del lado humano cuando lo que menos están mostrando es eso. En algo que, bueno, yo lo dije así la vez pasada y lo sigo pensando igual, ¿no? Que me demuestra que Fernando Corona es un estúpido. Así de sí. Ahora, en cuanto a lo estrictamente deportivo, ¿qué cosas con el ojitos, no? Digo, de alguna manera, que ya contaba con esto también, pues es un problema para el técnico, ¿no? Porque el de aquí, sí. El club le dice, sí cuentas con Alonso, y Alonso te dice, no cuentas conmigo. Sí, de hecho el mismo Ojito se había declarado, ¿no? Que él contaba hasta el sábado con Alonso, que él confiaba en que iba a integrarse al equipo y que iba a estar con el equipo. Y ahora resulta que no, y entonces su delantero estrella y el mejor jugador del Toluca, de los últimos torneos. Ajá. Pues no cuenta con él, y es complicado, ¿no? Porque ya contaba, o sea, él ya tenía un trabajo que lo venía haciendo desde hace tiempo, o sea, ya tenía una idea y un esquema táctico, lo va a tener que cambiar, y eso no es culpa, o sea, en caso de que el Toluca fracase, en parte no va a ser culpa de Ojitos Mesa, porque las mentiras que está diciendo su institución, pues va a repercutir en el terreno de juego. Bueno, a mi punto de vista, así es. Lo peor es que, aunque fuera así, si no le va bien al Toluca, sabemos a quién es al que van a correr. Claro, y la verdad es que el Toluca está urgido en clasificar, por lo menos. Por lo menos, sí. A la liguilla. Por eso contrataron a un personaje como el Ojitos, que le dio tantas glorias, ¿no? Entonces, me parece que sí estuvo mal en ese sentido. Yo no sé cómo le va a hacer Enrique Mesa. Ajá. Y ahora el caso de Vicente Sánchez, que puede llegar al Toluca, yo no sé si esté ya en condiciones de regresar al fútbol mexicano. Es que no sé, la verdad Sánchez. Yo tampoco sé. Porque con América estuvo muy lejos de ser el Vicente Sánchez que conocíamos. Y tal como pasó con muchos jugadores, ¿no? Por su afán o necedad, o su sueño europeo, como le gustan llamar, pues se fue a no jugar y a perder ritmo y a perder todo, ¿no? Incluso a Vicente Sánchez le costó, él era seleccionado de Uruguay, y el no jugar en la Bundesliga, el ser banca, le costó incluso ir a la Copa del Mundo, ¿no? Así es. Digo, aunque técnicamente sí entrenaba, no es lo mismo, ¿no? Entrenar sí. Que estar jugando. Exactamente. Pero vamos a la primera pausa del programa. Vamos a escuchar a The Pixies. Esto es Monkey Gone to Heaven. Y nosotros volvemos a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este es ya nuestro segundo bloque después de haber escuchado los Pixies. Vamos a acabar ya con el tema de Iván Alonso, pero como hemos hecho costumbre, vamos a recordar las vías de contacto que tenemos. Tenemos el correo electrónico, que es antidopingsoccer@gmail.com, el blog, que es antidopingsoccer.blogspot.com, el Twitter, que es @antidopingfood, y el Facebook, que es @antidopingsoccer. Tenemos también el Pinterest, hay que recordar. La vez pasada hice un revolvedero cuando dije la dirección. Ahora sí creo que ya me la aprendí y es pinterest.com/quietloudfm/soccer. Ese es el Pinterest, ahí para que vean las fotos, ¿no? En esta nueva red social de imágenes. También tenemos saludos. Voy a... Aquí tengo la lista, pero no me siento bien. Voy a hacerle como tú y pues, le voy a mandar saludos a todo aquel que nos esté escuchando el día de hoy. Y bueno, sí, los queremos mucho. Vamos a seguir. Oye, o bueno, leer a tú si quieres. Así en corto, pues sí, un saludo a toda la República. Es que es más fácil porque... Es que luego se nos sienten, porque el otro día que no sé, creo que tú dijiste la lista en el título de opción. Ah, y a mí, ¿por qué no? Yo también los escucho, pero bueno, nos quitamos de problemas, ¿no? Evite reclamaciones. Sí, porque como es por internet, pues sí nos escuchan luego hasta de Europa y todas esas cosas. Nos ha tocado Argentina y creo que Chile alguna vez, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a seguirnos. Pues sí, estábamos hablando de las cosas estas de Alonso, que bueno, es del mercado mexicano. Vamos a seguir en ese rubro, porque así como el Toluca tiene sus conflictos, pues el Cruz Azul, el eterno Cruz Azul, tiene su eterno conflicto. El eterno subcampeón, te falta decir. Así es, tiene su eterno conflicto con la cooperativa. Exacto, que va por lo mismo de lo de Toluca, ¿no? Dinero. Así es. El caso es que Billy Álvarez pues perdió volvió, porque creo que ya había perdido algo. El caso es que perdió una demanda en el cual prácticamente ya no tiene poder. Ajá, sí, porque la manera elegante de decirlo es que el haber perdido esa demanda limita sus funciones, ¿no? Tiene que estar sujeto a la aprobación de un comité o algo así. Bueno, es todo lo que él quiera hacer lo tiene que pasar primero. Sí, el consejo de administración de la cooperativa. Exactamente. Entonces, pues eso lo limita de toda responsabilidad y pues de todo poder en el Cruz Azul. Pero va a seguir al frente, ¿no? Según se dice, es únicamente limitar, uh-huh. Porque él sigue al frente del Cruz Azul. Ahora, o sea, si ya no tiene el poder, pues cualquier día lo cambian, ¿no? Es una tontería, sinceramente. Sí, no tiene poder de toma de decisiones ni de nada, pero es el jefe, entre comillas, ¿no? Sí, así es. Y es muy tonto. O sea, la verdad es que yo me pongo a pensar, ¿por qué no renuncia el señor? Ya tendría que irse por dignidad. ¿Por dinero? ¿Por qué? ¿Tú crees que cobra 3 pesos? No, obviamente no, pero digo, yo creo que la dignidad también debería salir, ¿no? O sea, ya no tengo poder, estoy perdiendo todo, ya todos saben quién soy. Pues ya me voy, ¿no? O sea, ya estuvo. Y yo no sé también por qué, si le quitan todo el poder. O sea, ya no, mejor le dicen, ya vete. O sea, yo no sé si, por ejemplo, del lado de los que le están ganando las demandas, lo respeten por el caso de su papá. Sí. Pues estuvo un tiempo en el Cruz Azul y, bueno, hizo grande al Cruz Azul. Y no sé, o sea, es un tema complicado porque pues vuelve a ser lo del eso que mencionas, ¿no? El dinero. Uh-huh. No se va por el dinero. Y lo único que está generando esto es que su nueva liga siga siendo la misma porquería que siempre ha sido, ¿no? O sea, disfrazada, nombrecito nuevo, hasta himno va a tener, pero... Pero creo que ahí en este caso sí la liga está al margen de esto, ¿no? Porque esto es un problema no de Cruz Azul como club deportivo, sino como la cooperativa que es dueña de la cementera, ¿no? Sí. Pues me parece que es un tanto al margen de eso. Y bueno, también iba a comentar que Decio de María se hizo pato con las declaraciones de Villa, pero bueno, creo que queda a un lado porque no es el tema. El caso es que, pues de alguna manera sí mancha al fútbol. Y pues la cosa va a seguir igual, ¿no? O sea, el Puebla también tiene problemas iguales, así de demandas y demás. El Querétaro lo mismo. O sea, a nosotros que se supone debemos hablar de temas estrictamente futbolísticos, pues la verdad es que quedan a segundo plano, ¿no? O sea, hacen que queden en segundo rubro y los temas que son legales, pues sean prioridad en un equipo, en una institución, ¿no? Claro. Y sí, la verdad, estoy de acuerdo. No está bien. Yo sí repruebo también al Cruz Azul y por eso le va como le va, la verdad. Ya están preparando el vestido, insisto. Oh, no me hagas reír, güey, que me duele. Que por cierto, digo, yendo a lo deportivo, el Cruz Azul le ganó ayer al América, ¿eh? Con dos goles de Pavone, ¿no? Sí, y bueno, el América, que es Benítez y otros 10. Sí, pues, aunque a veces parece que es Benítez solo, güey. Sí, pues el gol del América corrió a cuenta de Benítez. Y pues al menos en lo deportivo, el Cruz Azul respondió, ¿no? Digo, es preparación y todo, pero es ganó. Es que después de la exhibición que tuvieron el fin de semana, pues era muy difícil que no mejoraran, ¿no? Sí, sí, claro. Y el América, pues, perdió, y eso da gusto siempre. Pero bueno. Luego, ¿por qué te dicen de cosas, güey? Pues es que es la verdad, ¿no? Ok. Pero bueno, esos son los partidos de preparación en cuanto a los equipos del fútbol mexicano que ya iniciarán el torneo el próximo 20 de julio. Y bueno, el problema del Cruz Azul, pues, o sea, ahí se queda, ¿no? O sea, Billy Álvarez no tendrá más poder y pues todo lo demás seguirá igual. Esperemos que el Cruz Azul llegue a sus 15 años. Que festeje sus primaveras. Es bueno, que mira, ¿verdad? Si están tan cerca de la fiesta que se les suspenda así de repente, es como que no, sí. Digo, pues, ya deben estar con los preparativos y eso, ni modo que les digan, no, que siempre no hay fiesta. Pues el Atlas dijo eso y lleva cuatro fiestas así. Que la siguió. Esos creo que ya celebran por décadas, ya celebran cada 10 años para no esperar tanto tiempo. Que por cierto, el Atlas jugó un partido contra justamente el Necaxa. La presentación de Necaxa, ¿no? En el Estadio Victoria y quedaron 4-4 en un partido pues que al menos yo creo divirtió a la tribuna, ¿no? Pues sí, no sabemos bien porque pese a que le vamos al Necaxa, pues no hubo transmisión. Entonces, lo único pues era seguirlo vía web, ¿no? O sea, de oídas, vaya. Lo que nos dijeran que pasaba, ¿no? ¿Sí? Necaxa iba ganando, si no me equivoco, con un gol de penal de Lujero, 1-0. Sí, lo estoy diciendo de memoria. Después se empató Sandoval, 1-1. Todavía en el primer tiempo anotó Marvin de la Cruz desde media cancha. 2-1 por Necaxa. Después una jugada del Shaggy Martínez para Lujero, 3-1 Necaxa. Un penal de Mario Pérez sobre Sandoval. Y Mancilla metió el gol 3-2. Así fue el primer tiempo, ¿no? ¿Estoy bien? Así es, sí. Y en el segundo tiempo fue otro penal sobre... No, sobre no sé quién, de Atlas. Y Mancilla puso el 3-3, ¿no? Barraza era el jugador del Atlas. Eso quise decir. Y después de 3-3 y Ezequiel Orozco, ¿sí? ¿No? Sí. Ezequiel sí. Orozco puso el 4-3 para Necaxa. Y al final ya no supe quién empató. Fue, aquí nos dicen que fue Ricardo Bocanegra, no lo al conozco. 85, puso el 4-4, o sea, definitivo. Que por nada les ganamos. Sí, ahora, que lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero digo, ir ganando 3-1 y que te empaten, pues está complicado eso, ¿no? Pues sí. Pero bueno, vamos a la segunda pausa, vamos a escuchar a Rod Stewart. Esto se llama Some Guys Have All the Luck. Y nosotros regresamos a Antidoping Soccer. Ya regresamos a Antidoping Soccer. Bueno, pues decíamos que el Necaxa empató a 4 tantos con el Atlas. Pues es de preparación para ambos conjuntos. A mí me parece mal resultado para el Necaxa, si iba ganando 3-1. Pero bueno, al final de cuentas no perdió. Ahora se supone que son un empate contra un equipo de primera división, pues en teoría es bueno, ¿no? Sí. Sí, tiene que ser bueno. Y por otro lado, para Atlas, pues has de pensar, están jodidos porque por nada pierden, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a dejar los temas de los partidos de preparación a un lado. Vamos a hablar, bueno, no, porque todavía tenemos que hablar del torneo este, del cuna del fútbol mexicano que inicia el día de hoy, ¿verdad? El sí, Pachuca. Con el León, el Pachuca y dos más. Sí. Bueno, es un torneo, en teoría, se juega anualmente, pero pues siguen siendo partidos finalmente de preparación a la liga, ¿no? Y ahora a la Copa. Ajá. Me parece que son los Jaguares también los que están ahí. Ya habíamos dicho los equipos, pero bueno, el caso es que está el club Pachuca, está por como está, es local, ¿no? Ajá. Y está el conjunto de León. Obviamente, por que son hermanos. Pero bueno, es un cuadrangular. Semifinales, se juegan semifinales y el partido por el tercer lugar y la final. Obviamente el León y el Pachuca están en llaves distintas. Y pues nada, ¿no? O sea, es un torneo. Ahora sí que es el torneo previo al campeonato de liga, porque ya después de este torneo ya se juega prácticamente la liga la siguiente semana, ¿no? Entonces. Sí, se puede decir. De hecho, este fin de semana muchos equipos tienen ya sus presentaciones oficiales, ¿no? Así es. Me quedo con lo mismo que siempre has dicho. ¿Por qué no traer a un torneo que según esto es mucho más histórico que, por ejemplo, el cuadrangular de León o el de Jalisco, el cuna del fútbol mexicano? ¿Por qué no traer un equipo extranjero, no? Uh-huh. O sea, ¿por qué limitarse a los equipos locales, ¿no? Finalmente, o sea, sí se entiende que es preparación y todo, pero pues si es un torneo de cierta manera importante, pues traer un equipo de Sudamérica, ¿no? Haría más interesante esto, ¿no? De Argentina, de Uruguay, claro, lo haría mucho más interesante. Porque ya no, estaba recordando, tratando de recordar, si se juega todavía esta cosa de la Superliga que también tenían con los equipos gringos. Ajá. Ahora que estaba buscando torneos así como que... Creo que ya no, ¿verdad? Chafones, que se jugaban 4 equipos mexicanos y 4 gringos. Uh-huh. Sí. Pero creo que ya no y... Pues hasta un equipo gringo deberían traer nomás por la rivalidad de... Exacto. De los países, ¿no? Además, esos equipos sí están en competencia ahorita, ¿no? Sí, están en su liga. Ya ves que tienen un calendario distinto. Sí, su propio calendario, ¿no? Sí. Ellos sí están en competencia. Y sería mucho más interesante, ¿no? Porque obviamente pues presentan más complicaciones que un equipo que esté en pretemporada. Me parece que son Jaguares y Morelia. No estoy seguro, pero creo que sí son los otros dos rivales. Ok. ¿Qué más hay aparte de eso? Pues tenemos, pues me decías fuera del aire que ya es un año de que la Sub-17 se coronó campeona del mundo aquí en México. Uh-huh. Contra sí. Uruguay. Sí, de hecho el martes cumplió un año, el 10 de julio. Un torneo en el que al comienzo pocos creían, ¿no? Que pudiera llegar la Sub-17. De hecho, se sabía que solo una jornada se iba a jugar en el Estadio Azteca, ¿no? Que era el partido por el tercer lugar y la final, el mismo día ambos. Y sí. Cuando se dio a conocer eso, algún medio por ahí se aventuró a decir que el Tri comenzaba su camino rumbo al Azteca. Pero creo que pocos creímos, ¿no? Que el Tri fuera a llegar a esa cita. Y vaya, lo hizo ganando todos sus partidos, además. ¿Sí? y comenzó perdiendo, ya que, bueno, yo recuerdo que comenzó perdiendo contra Corea del Norte. El partido lo empezó perdiendo y poco a poco, ¿no? Porque empezó jugando muy mal la selección mexicana. Sí. Fue mejorando, le ganó a rivales más fuertes cada vez. Creo que jugó contra, no me acuerdo quién fue el africano que jugó, contra México. Congo, creo. Congo, no. Fue el Congo, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, fue el Congo. Luego jugó con Holanda, que le ganó a Holanda. Recuerdo mucho ese partido porque yo estaba... Porque apostaste y como siempre perdiste. Pero ¿con quién aposté? No me acuerdo. Con el Borre, ¿no? Ah, sí, es cierto. El Borre, fíjate, él me dijo que no viera el partido porque yo no lo llegué a ver en vivo, sino lo vi en la repetición. Ajá. Y era jugada tras jugada tras jugada de Holanda que no metían. Uh-huh. De repente México metió uno, luego metió otro. Quedaron 3-2, pero Holanda llegó a empatarles. Ese fue el último partido del grupo, ¿no? Sí, y me parece que fue el que México, junto con el de Alemania tal vez, tuvo más suerte de ganar. Pero el punto es que el México fue creciendo, ¿no? Pero con Alemania yo no lo veo tanto como suerte, porque al comienzo del partido incluso empieza ganando México. Sí, empieza ganando. Ese fue, hay que decir, esa fue la semifinal, ¿no? En cuartos le ganaron a Francia. Y esa contra Alemania sin fue mucho la semifinal. Problema, ¿no? Ajá. En Torreón fue ese partido, ¿no? Empezó ganando México y después le dieron la vuelta y pues, todos suponíamos que era lo de siempre, ¿no? Sí, porque los alemanes siempre le han tenido como que la medida tomada a las selecciones mexicanas. Ajá. Pero la verdad es que, como te digo, ¿no? México empezó a jugar bastante bien al fútbol conforme fueron pasando... pues sus partidos. Me parece que donde ganó la copa realmente fue contra Alemania, no contra Uruguay. Sí, que fue aquel partido en el que Julio Gómez, ¿no? Con su venda en la cabeza después de haber metido, bueno, no, él no lo metió. Después de haber chocado la cabeza, ¿no? Contra un alemán en la jugada en la que México empató, no sé, al minuto 90. No sé, 88 o algo así. Empató a 2 el partido, ¿no? Ahí literalmente se rompió la cabeza Julio Gómez. Sí. Salió, lo vendaron, entró y después eso metió la chilena con la que ganaron, ¿no? Una, no sé si chilena o media tijera. Chilena, ¿no? Fue chilena, sí. Y fue un gran gol, la verdad. Sí. El Estadio Azteca, la verdad, en la final... Sí, era... Pobres uruguayos, por más que dijeron que no les iba a pesar y que esto... ¿Tú crees que salieron unos chavitos de 17 años a jugar y vieron al Estadio Azteca lleno y no les temblaron las piernas? Yo no lo claro, creo. Claro, sí, yo creo que sí, o sea, es un estadio muy pesado, siempre lo hemos dicho, ¿no? Sí. Incluso a las selecciones mayores. Ajá, el monstruo de las mil Uruguay, cabezas le dicen, ¿no? De las 100,000 cabezas. De Uruguay, Brasil o Argentina, yo creo que sí les pesa jugar en el Azteca. Es lo mismo que cuando van, yo creo, a Brasil, ¿no? Van al Maracaná y digo... También es pesado en la Bombonera de Buenos Aires, me imagino, o en el Monumental de River. Ha de ser muy pesado jugar ahí, ¿no? Entonces sí, más a los chavitos de 17 años que pues apenas están forjando, ¿no? Ahora, sí. ¿Qué pasó con toda la selección sub-17? Era lo que iba. ¿Qué fue de ellos? Por ejemplo, los más destacados de ese mundial fueron Julio Gómez. De Pachuca, ¿no? Que creo que ni siquiera ha debutado en Primera División. Jorge Espericueta de Tigres, que tampoco ha debutado en Primera División. Y me parece que el otro destacado sería el Capitán Pollo, ¿no? Antonio Briseño, si no me equivoco. Jugador de Tigres también, me parece. Que tampoco ha debutado. El único que ha tenido acción en Primera es Fierro, ¿no? Sí. En Chivas, pero... Nada más, incluso ya jugó algún partido de Libertadores. Y también complicado, ¿no? Ese asunto, porque digo, sí decimos que ya tienen que empezar a jugar en un nivel de primera, pero irlos llevando, ¿no? Ajá. O sea, a Fierro le pusieron prácticamente la responsabilidad de ser el delantero titular de un equipo que es el más ganador en el fútbol mexicano, como el Guadalajara. Pues sí pesa, ¿no? También, así como... Decimos del Estadio Azteca con los uruguayos, pues eso también pesa, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. Y finalmente como que termina las carreras, ¿no? Porque Fierro ya ahorita no es muy escuchado. Uh-huh. Y así varios, ¿no? De hecho, está pasando lo mismo que la sub-17 anterior a esta, ¿no? Que conquistó en Perú el campeonato. Caso sí. De Giovanni, Vela. Pero fuera de ellos, ¿quién? Por ejemplo, el portero de aquella selección, Arias, ni siquiera debutó en primera división. El Pato Araujo, me parece que estaba ahí. Bueno, el Pato Alfaro, ¿no? Era, no sé qué era, algo así. Ajá. Pero bueno, están lejos ya de la vista de primera división. Vamos a una pausa más. Vamos a escuchar a The Police. Esto se llama Di Dududu, Di Dadada. Es una canción, creo que salía en una serie, no estoy seguro. No, pero sí. No tengo ni idea, pero está buena. Sí, es buena canción. Así que nosotros regresamos después de la canción aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en el último bloque de Antidoping Soccer. Estábamos hablando de que se cumplió un año del segundo título del mundo, segundo campeonato del mundo de la selección sub-17 de México, que se dio hace un año, valga la redundancia, o la rebusnancia, porque estoy medio güey. Hace un año lo consiguió el Tri, como dijimos, en el Estadio Azteca ante Uruguay, ¿no? Un partido que terminó 2-0, en el que, si no me equivoco, el primer gol sí me acuerdo, fue un remate de cabeza del Capitán Pollo. No sé por qué le decía así, es de Pietrasanta, pero estaba bien, ¿no? El Capitán Pollo. Y el segundo gol, si no me equivoco, fue de Casillas, ¿no? Giovanni Casillas. Sí, pero fue el segundo. Ese, fíjate, ese es otro de... ¿Qué fue de él, no? Un año después no sabemos nada de él. Es lo que te digo, o sea, base de la selección campeona del mundo, ¿no? Porque hay que destacar que México, pues con ese campeonato, se hace prácticamente una potencia en el... Sí, es el segundo, la división, ¿no? sub-17, sí, creo que detrás de Argentina, no estoy seguro. El segundo en 6 años, porque ganaron en 2005 en Perú, como tú dijiste hace un momento, y este de 2011, ¿no? En México. Sí. Pero ahora, también muchos se desaparecieron, y por ejemplo hay otro, ¿no? Tostado, que si bien no era titular, no era pilar en el equipo, sí tuvo sus minutos y entró a jugar, y que ha dado más de qué hablar por cuestiones extracancha que ni siquiera le competen a él, sino más bien familiares, que por otra cosa, ¿no? Sí. Sí, y pues finalmente es una generación perdida, o parece, se está perdiendo. Sí, parece. Se está perdiendo, todavía no. Pero... Como la de 2005, esa sí es una generación perdida. Así es. Y pareciera que estaba por allá, ¿no? Y es lo que yo siempre he manifestado, que no lo logro entender. ¿Cómo pueden ganarles a las potencias futbolísticas en divisiones menores? Porque digo, la sub-17 ganó el campeonato y la sub-20 ganó el tercer lugar del mundial en Colombia, ¿no? Y la verdad es que muy circunstancial a mi punto de vista, porque a Brasil le tuvo varias jugadas para ganarle el partido, que finalmente lo terminó perdiendo, pero en la semifinal, pero me parece que está al tú por tú de Brasil, ¿no? Entonces, sí. Pero en mayores, nada. No lo entiendo, o sea, eso es lo que yo no entiendo. Deberían poner más atención a ese sentido, ¿no? Cuando suben ya sí, a las claro, divisiones mayores. Sí, claro, no podemos esperar que, ay, son campeones del mundo sub-17, vamos a debutarlos a todos. Sí, no. Que es un proceso y hay que llevarlos. Pero el decir es un proceso y hay que llevarlos no quiere decir que un año no los, en un año ni siquiera los hayas incorporado al primer equipo en muchos casos, sí, ¿no? Sí, es. Yo creo que el 70% por lo menos de los jugadores que fueron campeones del mundo deben estar por lo menos como base o pensar en que va a ser una base de una selección mexicana en un futuro, ¿no? A mí se me hace así. Yo no, a lo mejor me equivoco, yo no sé ese tipo de cosas, pero es algo que no logro entender. Pero bueno, se les recuerda a los jóvenes mexicanos dirigidos por el Potro, ¿no? Potro, que ganaron Gutiérrez hace un año. Que contrario a lo que hizo Chucho Ramírez, él tuvo ofrecimientos para dirigir en primera o para dirigir incluso a la sub-20, me parece, en su momento. Y él dijo, no, yo me quedo con los chavos. Y Chucho dijo, no, varo. Y Chucho sí abandonó a sus chavos, ¿no? Así es. Claro, después de haber fracasado en el sub-20, porque hay que recordar que en esa época, después de ser campeones del mundo con el sub-17, ese mismo equipo, un par de años después, no calificó al mundial sub-20, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a brincarnos al charco, Alex. Sí, pues ya estamos hablando de fútbol internacional, pues hay que seguirnos, ¿no? En cuanto a cuestiones que acontecen a los mexicanos, pues Guillermo Ochoa y Guardado, pues ya están en sus respectivos equipos. Guardado fue presentado en Valencia. Sí. Y Guillermo Ochoa, pues firmó con el Ajaxio otra temporada más. Entonces, pues finalmente Ochoa terminó en el mismo equipo. Se decían muchas cosas de él, que iba a lo mejor ir al Olympique de Lyon, a un equipo más grande de Francia. Finalmente se queda en el mismo, Y pues va, me imagino que ya sabe que va a volver a sufrir lo mismo, ¿no? O sea, va a luchar por no descender, va a ser de los porteros más goleados y todo eso, ¿no? En cambio, pues Guardado vivirá una nueva experiencia en el Valencia. Sí, muy diferente, ¿no? Me parece lo que vivió con el Deport. Sí, bastante distinto. Creo que ahí sí va a tener que luchar por un buen... Por un puesto titular. No es un equipo chico, hay que aclararlo. Es que la liga ya está muy monetizada, por eso es bueno. Son dos ligas en realidad. Se juegan, ¿no? Exactamente. Incluso yo diría tres, ¿no? Por la cuestión de los que van a luchar por no descender. Como que ya se sabe, ¿no? Que el Rayo, por ejemplo, los que asciendan, tienen la parte baja de la tabla, ¿no? Aseguradas. Como que van a luchar ahí. Pero el Valencia pues puede indigestar al Real Madrid. Sí, es que detrás del Madrid y el Barça va el Valencia, me parece, ¿no? Sí. Y va a jugar en la primera fecha contra el Madrid. Contra el Madrid, sí. En el Bernabéu, me parece. Y creo que los equipos que... Como el Valencia, como... bueno, estaba el Villarreal, creo que ya no. Creo que ya no, ya se fueron esos. Pero bueno, el Valencia, que es un equipo poderoso, de los poderosos después de estos dos, son los que se le pueden indigestar mucho al Barça o al Real Madrid en estas primeras fechas, ¿no? Donde están como que todavía en la pretemporada, todo esto, que están duros. Puede ser un... Algo bueno el Valencia en la cancha del Bernabéu. Y yo creo que Guardado está al nivel, ¿no? De un equipo así. O sea, realmente lo ha manifestado. Me parece que fue un accidente que se haya ido con el Deport. Y bueno, fue profesional en ese sentido. Porque jugó bastante bien la segunda división. Pues jugó porque no lo dejaron salir, ¿no? Exactamente, sí. Y de hecho... Él era muy querido y en ese momento se echó, cuando externó su deseo de salir, se echó al público encima, ¿no? Pues sí, pero enfrentó todas esas adversidades como profesional, ¿no? Sí. Y bueno, cabe recordar que es descubierto en la selección de la Volpe, para que luego... Es que hay muchos que le tiran a la Volpe, pero a mí la verdad me hace un buen técnico. Y creo que... Eso hay que destacarlo, ¿no? O sea, la Volpe tiene su mérito, quizá no en formarlo porque él no lo formó, estamos de acuerdo en eso. Pero sí en cuanto a que tuvo el ojo de convocarlo a una selección y llevarlo a un mundial cuando ni siquiera había debutado en primera división, ¿no? Así es. Y la verdad es que en el 2006, digo, todavía jugaba en el Atlas ahí, en el mundial, y un partidazo, ¿no? Contra la selección argentina, en aquellos octavos de final que México no sé cómo perdió, pero yo creo que de ahí se notó que Guardado es un jugador de bastante calidad, y yo creo que le va a ir bien en Valencia. Y bueno, de Ochoa, ¿qué podemos decir? Pues ya lo sabe. Va a sufrir otro año, ¿no? Otra vez, muy, muy, muy feo. Otra vez va a recibir muchos goles y va a sufrir con su equipo y va a pelear por no descender, ¿no? Así es lo que ya lo hemos dicho, sí. Son objetivos muy diferentes, ¿no? Porque por un lado el Valencia vaya, no podemos hablar de que le vaya a pelear la liga al Barça o al Madrid, pero sí de que va a pelear y seguramente va a estar, de hecho va a jugar este torneo en Champions y va a así buscar es. Llegar a la siguiente Champions, ¿no? Sí. Sí, cosa es lo que va. Cosa que no van a hacer en el Ajaxio. Sí, así es. Incluso puede ser el mexicano que mejor temporada tenga, ¿no? Ajá. Por encima de Chicharito. No sé qué va a pasar con Vela, si pues se vaya a quedar en España o no. Pero, digo, yo creo que sí es de los que es candidato a ser el que mejor temporada tenga. También por encima de Héctor Moreno, que calladito y todo se ha mantenido creciendo en Europa, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, se nos acabó el programa de hoy. Vamos a irnos recordando que fue nuestro último programa de jueves. A partir de la próxima semana vamos a estar miércoles y viernes, ¿no? En el mismo horario de 4 a 5. Así que lo siento, pero la espera va a ser ahora un poco más larga, ¿no? Un día más. Un día más. Pero bueno, recuerden que Maradona ya está despedido de Dubái. Sí, con... Este... Bueno, es que quedó en octavo de 12, entonces... Sí, para que vean su poder de técnico. Y sí, el Veracruz le ganó 2-0 a los Pumas el día de ayer. Entonces, para que quien nos sigue y nos escucha de aficionado del Veracruz, no crea que sí, nos olvidamos. Como dijo Lea, por cierto, que nos estuvo comentando el programa pasado en el Facebook, ¿no? Sí. Él nos dijo, agradecía a Pumas por haberse llevado a Del Olmo. Y pues ahí está, el Veracruz ya le ganó a los Pumas, ¿no? Así es. Nada más, lo de Guardado, no terminé de decirlo. La Volpe lo llevó al Mundial y lo debutó en el partido contra Argentina. Ese partido que acabó con el golazo de Maxi López en tiempo extra. Cuando ni siquiera había debutado en primera división, ¿no? De destacar eso, me parece. Así es. Ok, vámonos, Alex. Pues vámonos, nos esperamos ya el miércoles. Nuevo horario de Antidoping Soccer. Ok. Como tu afición, mis hermanos en la cancha, fue quien escribió Necaxa.